En primer lugar, pido que la intervención del señor interventor pues se nos facilite y no tengamos que esperar al próximo pleno para tener constancia de ella en el acta. Habida cuenta de que no se ha podido recoger, yo no he podido recoger al menos, ¿no? Lo dicho por él, y me parece muy importante, muy significativo, ¿no? En segundo lugar, creo que lo he dicho anteriormente y espero pues que no haya ningún impedimento de tipo de por parte de la delegación en cuanto a la aprobación que se hace en este caso, ¿no? Espero que tenga la consideración del elemento que supone para los ayuntamientos, y en este caso el Ayuntamiento de Ubrique, un reglamento de esas características, ¿no? Y atenuado por toda una serie, sobre todo de elementos sociales, ¿no? Yo espero que no haya esa intervención y, por supuesto, creo que lo que estamos aprobando, ni más ni menos, pues de alguna manera da la sensación de que lo hacemos con ánimo, con voluntariedad y esperando que obtenga su resultado, ¿no? Y en este sentido, pues solamente anunciar que la aprobación, por descontado, está hecha, porque entre otros casos pues está que la elaboración de este reglamento pues la hemos hecho entre todos, consensuada, y por supuesto pues la asumimos plenamente. Muchas gracias.